Si estás embarazada o estás a punto de parir y tienes dudas a dónde ir o no te atienden, llama a la línea materna, 800 Materna, 800-62-83-762. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.